El día 11 se efectuó el acto para entregar a los estudios de dibujos animales 26 de abril de Corea los equipos enviados por el mariscal Kim Jong-un, con la participación de Kim Gi-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector y el personal de esta unidad. El estimado mariscal tomó repetidas medidas para fortalecer la base material técnica de los estudios y también esta vez le regaló modernos equipos necesarios para la creación de dibujos animales.